In some cases, autopsy includes the removal of the brain. Considerable effort may be required to reflect the scalp anteriorly. Posteriorly, the scalp is reflected to a point just below the occipital protuberance. Although an electric saw is time-saving, a hand saw is indicated if an infectious process is suspected within the cranium. In either case, the saw should not enter the subdural space. This is our last song for the night. But we want to send it out to each and every one of you for coming out. Keep fucking supporting metal. So let me see a fucking pin here. Hammer Smash! ¿Qué tal, carniceros? ¿Listos para la brutalidad? Yo soy Thiago Perturabo y esta es más una edición de Polyvastion Rocks, este sábado con más Death, Splatter y Gore para su deleite. Acabamos de escuchar Aborted con Ornaments of Derision, Exhumed con Postmortem Procedures y Cannibal Corpse con Hammer Smashed Face en vivo, la versión del oficial Live Cannibalism. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida la presentación de más una banda emergente. Seguimos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poriversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy en nuestra sección de bandas emergentes presentaremos a una brutal banda de death splatter gore. Sflavor es una banda de Vila Velha, estado del Espírito Santo, Brasil, formada en 2002 por Augusto Pessão y Felipe Becerra. La banda se compone actualmente de Augusto Pessão en la batería, Felipe Becerra en la voz principal, Gustavo Barbosa en la guitarra, Leonardo Salaroli en la guitarra y voces de apoyo, y Rodolfo Alvin en el bajo y voces de apoyo. El estilo de la banda oscila entre el death metal y el grindcore. Han compartido escenario con nombres destacados tanto a nivel nacional como internacional, como Crisium, Brujería, Torture Squad y otros. En 2005 lanzaron su primera demo, Hernia Hurts, con 5 pistas de alta intensidad sonora, que más tarde dieron lugar a un split en 2008 con las bandas Cuff y Shower and Vomit. En 2015 lanzaron su álbum completo Dirt Procedure, con 12 pistas en total, incluyendo 4 regrabaciones de canciones de su demo anterior. Este álbum fue bien recibido tanto en el ámbito nacional como internacional. En octubre del 2022, la banda lanzó un sencillo titulado Wipe the Asshole Out, marcando su regreso a los escenarios y a la producción de nueva música, mostrando una postura más madura y politizada. Actualmente están en el estudio preparando su próximo disco, Social Lana Sarda, y participando en diversas compilaciones y eventos. Para los que quieran saber más al respecto de esta banda, pueden buscar en Google Sflavor Death Splatter. A continuación escuchamos canciones de su demo Earth and Hearts del 2005, que son Human Carnage y Necropsy into the Kitchen. 2 canciones de su disco Dirt Procedure del 2015, que son Giving Flesh to the Grave y Fetish Chat's Cavity. Y su último sencillo Wipe the Asshole Out del 2022. Así que vamos de carnicería. Evaporated bat's blood, or do you prefer dehydrated? Yeah. Ready! it. I'm returning to the side of evil. Demolition. Now get out of the night. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poriversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. En este tercer bloque vamos a hablar acerca de un asesino serial de mediados del siglo XX de Brasil. Chico Picadino, un monstruo en las calles de Sao Paulo. En las bulliciosas calles de Sao Paulo, a mediados de la década de 1960, se escondía una oscuridad que pocos podían imaginar. Francisco da Costa Rocha, apodado Chico Picadino, se movía entre la bohemia, el alcohol y las mujeres. Sin embargo, detrás de esa fachada de vida nocturna se ocultaba un monstruo. En 1966, la vida de Margaret Suida, una bailarina austríaca, se apagó violentamente a manos de Picadino. El crimen, lejos de ser un simple homicidio, se convirtió en un acto de horror absoluto. Tras quitarle la vida, Chico Picadino desmembró el cuerpo de Margaret en un macabro ritual, mostrando una mente perturbada y un desprecio total por la vida humana. A pesar de la brutalidad del crimen, Picadino logró escapar de la justicia por un tiempo. Pero su sed de sangre no se había saciado. En 1976, la tragedia se repitió. Angela Silva, una mujer de 34 años, se convirtió en su nueva víctima. El patrón se repitió: asesinato, desmembramiento y un intento de huida que no tuvo éxito. Esta vez, la policía lo encontró mientras leía una revista que detallaba sus propios crímenes, presa del pánico y acorralado por sus actos. Si bien solo se le comprobaron 2 asesinatos, la sombra de Chico Picadino se extendió por todo Brasil. La crueldad con la que actuó, la frialdad con la que desmembró a sus víctimas y la aparente normalidad con la que se desenvolvía en su vida cotidiana lo convirtieron en una figura aterradora. Diagnosticado con psicopatía, Chico Picadino fue condenado a más de 22 años de cárcel. Actualmente, ya anciano, permanece recluido en un hospital psiquiátrico, pagando por sus crímenes y dejando un macabro legado en la crónica policial brasileña. Su historia sirve como un recordatorio de que la oscuridad puede esconderse en los lugares más inesperados y que la mente humana puede llegar a rincones insondables de crueldad y perversión. Detalles adicionales. Se cree que Chico Picadino pudo haber cometido otros asesinatos que no llegaron a ser probados. Algunos testimonios afirman que Picadino mostraba interés en la necrofilia y el canibalismo. Su caso fue uno de los primeros en Brasil en ser investigado por un perfil criminalista, lo que contribuyó a comprender mejor la mente de los asesinos en serie. La figura de Chico Picadino sigue fascinando y aterrorizando a la vez, inspirando libros, películas y series de televisión. Bandas brasileñas hicieron menciones a dicho asesino en sus trabajos, pero hoy escucharemos 2 que son Posalagic Noise, con Chico Picadino, de Daizar, y la banda Chico Picadino, de Sao Paulo, con su A Carne Chora en Transcendencia para Onada. 2 malas e pedaços de um corpo de mulher. Não é a primeira vez que o autor do assassinato esquarteja uma de suas vítimas. Chico Picadinho matou e esquartejou 2 mulheres em São Paulo nas décadas de 60 e 70. No programa de hoje você vai conhecer a história deste homem, Francisco Costa Rocha. Ele ficou conhecido como Chico Picadinho. Save the path. His name is Shane. Interessa que eu a lei. Cumpri a minha parte. En el día de hoy, en nuestro ya tradicional momento de homenaje a bandas tradicionales, tendremos un mini especial de una banda brutal e innovadora en sus tiempos en el death metal, Punch and Stench, un legado de brutalidad y humor negro. Originaria de Viena, Austria, Punch and Stench irrumpió a la escena del death metal a finales de los años 80 con un sonido único y una actitud irreverente. Su música, caracterizada por su brutalidad extrema, sus riffs caóticos y su blast beat frenético, los convirtió en una de las bandas más aclamadas y controvertidas del género. Pero lo que realmente diferenciaba a Punch and Stench era su humor negro y sus letras grotescas, que abordaban temas como el gore, la violencia y la necrofilia sin ningún tipo de tabú. Sus álbumes como For Greater Soul, For Mere Flesh y Blink Out Buttering se convirtieron en obras de culto para los fans del death metal extremo y su directo era una experiencia salvaje y memorable. A pesar de su éxito, Punch and Stench nunca se tomó en serio a sí mismo. La banda siempre mantuvo una actitud irreverente y burlona, desafiando las convenciones del género y divirtiéndose con su música extrema. Esta actitud, junto a su talento musical, los convirtió en una de las bandas más influyentes del death metal, inspirando incontables grupos posteriores. Aunque se han separado y reunido varias veces a lo largo de su carrera, Punch and Stench sigue siendo una leyenda viva del death metal. Su legado de brutalidad, humor negro y creatividad sigue inspirando a fans y músicos en todo el mundo. Hoy escuchamos tres canciones de los inicios de esta banda que son Spider Silver, Viva la Muerte y Blood Pulse and Gastric Joys. Y desde aquí nos despedimos recordando que estamos todos los martes y sábados por Radio Madrugada LM a las 3 de la tarde horario de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile, y todos miércoles y viernes por la Antirradio a las 9 de la noche del horario español. Un gran saludo a toda la audiencia, les esperamos en el próximo programa. Quédense con la brutalidad de Punch and Stench. Hasta pronto. face will be my teeth. But before you die, you will take the blood to me. I think you know what I am. I'm a solid dick. Fire off mankind. You will like shit to me. But you will regret. I came into your life. Body, I'm like a cockroach. See you in your head and your face in the mist. I'm not a freaking dumb because I am invincible. Oh, feel I'm with that I've become that principle. Whoa, yeah, I'd like to kill a will. I think you can't like me, just a man is not a pill. Oh, I'm fucking bad. Where's the human race? Your twisted flesh is what I'm gonna taste. Feel I'm wasting this, my motherfucking principle. Oh yeah. Yeah.